El avión comercial más grande del mundo realizó su primer vuelo ayer en China entre las ciudades de Pekín y Cantón. El Airbus A380 es considerado el gigante de la aviación comercial, con una capacidad para más de 500 personas a bordo. Hasta el momento, solo era utilizado en vuelos intercontinentales que unían Asia con Europa o América. Se espera que en una semana también esté operativo en la ruta comercial que une Pekín y Shanghái. La apertura de estas nuevas rutas en China coloca al país como uno de los principales clientes de Airbus, compañía que ya abrió una planta de ensamblaje en Tianjin y otra de fabricación en Harbin el pasado mes de marzo. Miles de personas se manifestaron contra el poder económico el pasado sábado a lo largo de toda Asia, como parte de la convocatoria global. En lugares como Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Malasia o Indonesia, grupos de ciudadanos salieron a la calle en un acto que llama poderosamente la atención, pues no son lugares en los que sean habituales este tipo de manifestaciones. También ha llamado la atención las declaraciones del gobierno chino al respecto, diciendo que los manifestantes plantean cuestiones legítimas y que merecen ser reflexionadas. Sin embargo, cabe recordar aquí que en China se prohíbe este tipo de manifestaciones en su territorio. En la última semana han saltado las alarmas en Bihar, una de las regiones más pobres del norte de India. Alrededor de 400 personas, principalmente niños, han muerto a causa del violento brote de una enfermedad desconocida. Al parecer, podría tratarse de una variedad de encefalitis, enfermedad que produce la inflamación del cerebro y que ha conseguido transmitirse por nuevos medios. Hasta ahora se transmitía mediante la picadura de un mosquito infectado, pero se teme que este brote se deba a una nueva variedad que se transmite a través de aguas contaminadas. Los niños que viven en zonas rurales poco desarrolladas son los más vulnerables a esta enfermedad, pues tienen una menor inmunidad y consumen grandes cantidades de agua contaminada al día. El Tribunal de Teherán ha confirmado la pena de cárcel para el cineasta iraní Jafar Panahi tras el recurso presentado por este. La sentencia, ahora confirmada, le fue impuesta el pasado diciembre y consiste en 6 años de cárcel y 20 de inhabilitación para hacer cine, conceder entrevistas y salir del país. Fue detenido y condenado por su intención de rodar una película que contaba las revueltas en Irán tras la última reelección de Ahmadinejad en 2009. Panahi es considerado uno de los directores más contestatarios e importantes del cine actual iraní. Entre su filmografía destaca la película El Círculo, en la que nos narra los problemas de ser mujer en el Irán actual. La semana pasada se inauguró en la sede de Casa Asia en Barcelona la exposición Japón, paraíso de las mascotas. En ella se hace un recorrido por algunos de los personajes que han llenado y siguen llenando parte del imaginario popular actual. Allí nos podemos encontrar con personajes como Astro Boy, Ultraman, Mazinger Z, Pokémon o Hello Kitty. Pero, más allá del tópico, la exposición pretende mostrar cómo estos personajes son y han sido una manifestación del carácter japonés. Son símbolos, entre otras cosas, de la lucha contra la adversidad o del poder tecnológico, pero también se muestra cómo en muchos casos se ha convertido en sustitutos de la carencia afectiva que se experimenta en la sociedad japonesa. Se pretende así, con esta exposición, tratar de favorecer el entendimiento del por qué estas mascotas son parte de la vida diaria en Japón. La exposición está organizada por Casa Asia y la Japan Foundation. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de noviembre. Ayer, lunes, se inauguró en Shanghái la mayor exposición de Picasso realizada en China. Se trata de una muestra que acerca al público chino una amplia variedad de la obra del pintor malagueño. Los fondos expuestos proceden principalmente del Museo Picasso de París. La exposición puede visitarse en el pabellón China del recinto de la Expo. Posteriormente, las pinturas serán trasladadas a Pekín, donde también podrán ser admiradas. Y bueno, con esta preciosa canción de los Beatles damos entrada al tema de hoy, ¿no? Como ya decíamos, vamos a dedicar todo el programa al novelista japonés Haruki Murakami. Posiblemente sea un... Bueno, no posiblemente, seguro que es el novelista actual asiático más conocido a nivel mundial. Casi seguro que los que nos escucháis habréis leído alguno de sus libros. Y si no es así, pues hayáis oído hablar de él o algún amigo os haya recomendado alguno de los libros, ¿no? Si bien es cierto que Murakami cuenta con tantos seguidores como con detractores. Estos últimos, los detractores, suelen decir que sus novelas están vacías, que está sobrevalorado y que además es demasiado comercial para considerarlo un escritor de culto. Sin embargo, por otro lado, los seguidores defienden que sus historias tienen una fina sensibilidad, su estilo es valiente, imaginativo y que es exponente del modo de vida de nuestro siglo. Nosotros, pues, vamos a intentar adentrarnos un poquito en su obra y desentrañar algunas de las claves de su literatura. ¿Y quién es Murakami, para empezar, ¿no? Pues es bastante enigmático saber quién es Murakami porque no suele aparecer, no suele ser demasiado mediático, no hace mucho acto de presencia, rehúye a los medios, prefiere pasar un poco de estar percibido. Sabemos que, bueno, pues tiene 62 años y comenzó a escribir hace unos 30 años aproximadamente. Sin embargo, pues sus libros no han llegado hasta nosotros, hasta aquí, hasta España, hasta hace muy poquito tiempo. Y bueno, pero lo bueno es que a día de hoy contamos con un catálogo bastante amplio y casi los podréis encontrar en cualquier librería o en cualquier biblioteca. Seguro que no os imagináis quién soy, a dónde voy y qué voy a hacer a continuación. Vosotros estáis ahí atados, no podéis ir a ningún sitio. Apenas podéis avanzar y ni siquiera podéis dar marcha atrás. Pero yo no. Yo tengo un trabajo que hacer. Una misión que debo ejecutar. Un OQ84. Haruki Murakami tiene un estilo propio, auténtico e inconfundible. A pesar de que sus obras pueden ser significativamente diferentes, pues por su género o por su temática, el estilo murakamiano siempre se reconoce en todas ellas. El autor japonés sigue una vertiente posmoderna vinculada al realismo mágico. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que nos adentramos en sus historias, el hecho de que caiga una enorme lluvia de peces vivos o el hecho de que una mujer se observe a sí misma desde una distancia de 100 metros no nos extrañará en absoluto. Los acontecimientos más cotidianos se mezclan con aquellos totalmente inverosímiles, de forma que en el mundo de imaginación y realidad en que nos sumerge, no solo todo es posible, sino que todo es del mismo modo posible. Le pregunto a la vaca, ¿para qué quieres unas pinzas? Y ella responde, porque no tengo nada que llevarme al estómago. Le pregunto, si lo que tienes es hambre, ¿para qué necesitas unas pinzas? Ella responde, para sujetar la rama de un melocotonero. Le pregunto, ¿por qué de un melocotonero? Ella responde, oye, ¿acaso no te he dado mi ventilador? Y así podríamos seguir por los siglos de los siglos. De modo que, mientras se desarrolla esta conversación insoportablemente absurda, la vaca empieza a parecerme odiosa, y yo cada vez le parezco más antipático. Así es el universo de las lombrices. Para escapar de él, no hay más camino que tener otro sueño simbólico. La caza del carnero salvaje. Una de las claves de su estilo es la detención en las descripciones de cualquier tipo, con profundidad cuando se trata de la psicología de los personajes y de sus estados anímicos, y con una mirada atenta y detallada, como si fueran pinceladas realistas muy nítidas, a aspectos más irrelevantes, como es la vestimenta de los personajes o la preparación de la comida. Esta característica, que ha recibido muchas críticas, corresponde al slice of life propio de su literatura, que aparece con frecuencia en otras manifestaciones artísticas de la cultura japonesa, como se puede comprobar en otros escritores y también en algunos animes y mangas, como es el caso de Taniguchi, que es muy representativo del slice of life. y que consiste en la narración del transcurrir de los hechos insignificantes o aparentemente insignificantes en una serenidad ajena a motivaciones de acción. Hablando del estilo de Murakami, podríamos referirnos metafóricamente a un viaje literario en el que nos traslademos al lugar al que nos traslademos, la atmósfera comparte una misma temperatura envolvente, con frases siempre cortas, lenguaje cercano y a la vez sugerente. En este desplazamiento, lo onírico convive con lo real, se entremezcla con total naturalidad, acostumbrando a nuestros ojos lectores a observar todo tipo de sucesos y a dejarnos llevar muchas veces más por las sensaciones que por los hechos. Viajamos así y atravesamos ciertos leitmotivs frecuentes en la literatura murakamiana: bares de jazz, gatos, encuentros sexuales atípicos, pozos, pérdida y transformación en el interior y en el exterior de las personas, y buceamos en la hondura psicológica de los personajes posmodernos atormentados. Y finalmente nos quedamos a la intemperie tras finales generalmente inconclusos, abiertos a distintas interpretaciones. El joven llamado Cuervo me comentó que a veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla, y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección, como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Y tú en verdad la atravesarás, claro está. La violenta tormenta de arena. La tormenta de arena metafísica y simbólica. Pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente la carne como si de mil cuchillas se tratase. Muchas personas han derramado allí su sangre, y tú, asimismo, derramarás allí la tuya. Sangre caliente y roja. Y esa sangre se verterá en tus manos, tu sangre y también la sangre de los demás. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Kafka en la orilla. Y bueno, es que pues una de las claves de Murakami reside precisamente en la creación de los personajes, ¿no? Los personajes es algo muy importante dentro de su literatura. Ellos son el exponente de lo que en los últimos tiempos se ha venido llamando un poco como nuevo romanticismo, ¿no? Son antihéroes que se convierten en héroes, que tienen un destino que cumplir, y es un destino hacia el que son atraídos, atraídos además sin remedio, o sea, del que no pueden escapar, porque tienen que cumplirlo. Todos ellos son hijos de la posmodernidad, son los que representan la época contemporánea, son los que nos representan a nosotros, los que representan nuestra era, ¿no? Son aquellos que se dice así, ¿no?, de la tormenta en el vaso de agua. ¿Y qué quiere decir esto de la tormenta en el vaso de agua? Pues quiere decir que no son los típicos héroes clásicos que se enfrentan a situaciones épicas, increíbles, sino que son personas que se enfrentan a situaciones cotidianas de relación con el entorno, de relación con otras personas, pero esto les trastoca hasta tal punto que se convierten en seres trágicos, en seres totalmente románticos, incapaces de afrontar la vida y la realidad cotidiana dentro de una sociedad que rechazan y por la que a la vez son rechazados. Son personajes, pues, personajes solitarios, melancólicos, frágiles, extremadamente frágiles. Se sienten por completo fuera de la sociedad en la que no encuentran su sitio, se sienten solos, aislados del resto. Se podría decir que son seres ensimismados. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're a... invirtiendo mucho tiempo, me he ido creando un mundo propio. Y cuando estoy en él, yo sola, me siento hasta cierto punto tranquila y segura. Pero el hecho de haber tenido que construirme este mundo significa, en sí mismo, que soy una persona débil, frágil, ¿no? Además, desde el punto de vista de la sociedad, mi mundo es algo insignificante. Parece una casa de cartón que un vendaval puede llevarse en un abrir y cerrar de ojos. After Dark. Y bueno, en la mayoría de las novelas estos personajes están muy, muy de cerca con la muerte, ¿no? Además, están siempre atravesados por el sinsentido de sus vidas, por el paso irremediable del tiempo, por una falta de expectativas con respecto al futuro, por un vacío existencial. Se podría decir que son los habitantes de la soledad, los que se sienten fuera de sí mismos, pero están irremediablemente dentro. Se trata de personajes que están habitados por el vacío, están vencidos por el hastío, son extranjeros del yo, extranjeros de sí mismos. Son indecisos, indecisos pero que, curiosamente, no paran de moverse. Están constantemente en movimiento, porque saben que algo tiene que haber, algo tiene que encontrar en algún lugar, donde sea, en cualquier lugar, pero algo tiene que haber, algo, un asidero, una llave en la que volcar todo su yo, algo, lo que sea. Son los náufragos de la ciudad, los náufragos de la vida moderna. Y entonces lo comprendí. Habíamos sido unos magníficos compañeros de viaje, pero, en definitiva, no éramos más que dos solitarios pedazos de metal trazando su propia órbita cada uno. Desde lejos parecían bellos como estrellas fugaces. En realidad, solo éramos prisioneros, sin destino, encerrados cada uno en su propia cápsula. Cuando las órbitas de los dos satélites se cruzaban casualmente, nos encontrábamos. Quizás simpatizábamos, pero solo duraba un instante. Momentos después volvíamos a estar inmersos en la soledad más absoluta. Y algún día arderíamos y quedaríamos reducidas a nada. Sputnik, mi amor. Nos encontramos siempre en Murakami esta huida de los personajes, una huida hacia la nada, un viaje hacia ninguna parte. Son personajes a los que, si les preguntas que a dónde van, no tienen una respuesta concreta. Si les preguntas que por qué se mueven o por qué viajan, pues tampoco lo saben. Si les preguntas que quién son, pues es bastante posible que también te digan que no lo saben. Son muchas cosas, son realmente muchas cosas, pero a la vez no son nada. Son extranjeros de sí mismos, infinitamente indecisos, no saben qué buscan, pero lo buscan así, pues como locos, sin descanso. Pero bueno, todo esto no quiere decir que los personajes no tengan sentimientos, que no tengan idea, claro que los tienen. Y en el caso de los sentimientos, además, con mucha fuerza, muy marcados. Pero ellos son el ejemplo del fracaso de la vida moderna, de la vida de las grandes ciudades, de la vida de la sociedad actual, ¿no? Son personajes que por mucho que viajen, por mucho que se muevan, llevan siempre inherentes a ellos un cierto estatismo, un estado como de espera, un estado de que algo ocurra, ¿no? Una especie de nadería que los acompaña allá donde estén, ¿no? Estén donde estén, o sea, como si estén en la montaña más abrupta. Y es que aquí también entramos en otro de los puntos que une a Murakami directamente con la corriente romántica, ¿no? Y es que muchas de sus novelas siguen el esquema de la novela de formación de la época romántica. En ellas, los personajes, el personaje principal, emprende un viaje en busca de algo. Los románticos llamaban a aquello la flor azul, que era algo así como una especie de flor ideal que solo crecía en una montaña determinada, en un país determinado, en un lugar muy lejano al que era casi posible acceder. Pero el problema de los viajes románticos, de estos viajes de formación, es que al final no formaban demasiado. Sí, vale, es cierto que el personaje aprende. El yo se transforma en otro yo, también en parte. Cumple un destino, claro que lo cumple, pero como lo que van buscando está siempre dentro de ellos mismos, el personaje retorna de los viajes, de sus idas, de sus venidas, pues prácticamente igual que se fue. Habitado por el vacío, con las mismas sensaciones, ¿no? Exactamente igual. Y aquí también, hablando de los personajes, ¿no? Quiero meter otro detalle, otra cosa que caracteriza a estos personajes, ¿no? Y lo podríamos definir un poco como el ser intermedio, ¿no? Estos personajes son seres intermedios. Esto explica en parte pues, la forma de ser, la forma de estar en el mundo, la forma de relacionarse con el mundo. Se trata de seres de fronteras, de frontera. Bueno, los seres de frontera tienen una mitología grandísima. O sea, desde hace siglos existen este tipo de seres de frontera, seres intermedios. Son personajes que están dentro del mundo, pero a la vez están irremediablemente fuera del mundo. Ocupan estos espacios, que son los espacios intermedios, y por eso no es casual, por ejemplo, que Murakami, la mayoría de las novelas, como nos contará Oscar a continuación, están atravesadas por una división muy clara entre dos mundos, y que, además, estos personajes siempre, siempre están situados en el medio de esos dos mundos. Y es que ellos habitan ahí, habitan en los intersticios, en los lugares entre un mundo y el otro. Y esto a la vez es un ejemplo del modo de estar en el mundo del hombre contemporáneo, ¿no? Allá por los años 60, con las corrientes existencialistas, se empezó a tener esta idea, ¿no?, de que el hombre habita en un lugar intermedio. Ese lugar intermedio es el que está entre el cielo y la tierra. Porque el hombre no habita en la tierra, el hombre habita sobre la tierra y bajo el cielo. Por tanto, habita en un lugar intermedio entre cielo y tierra. El hombre está siempre entre aquello que debe ser y entre aquello que quiere ser. Entre lo que fue, entre lo que ha sido y entre lo que no sabe que va a ser. Entre lo que no sabe que será, ¿no? Y es que los personajes de Murakami son así. Y además esto se demuestra en los lugares que recorren, ¿no? A estos seres de frontera siempre va aparejada una iconografía, que son pues la de los bares, los hoteles, los restaurantes, las oficinas, los puestos de comida rápida, las estaciones, las calles vacías, los apartamentos. Es una iconografía de los seres de frontera, ¿no? Son lugares que no tienen un carácter propio, que no tienen identidad, que pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Estos lugares generalmente son un reflejo del yo interno de los personajes. Expresan no solo la forma de sentir, sino la forma de sentirse. Son la imagen real de un sentimiento. Son lo que podríamos llamar lugares sentimentales. Son la forma de estar en el mundo de estos personajes. Estos personajes no son otra cosa que noctámbulos habitados por ciudades vacías. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're Y bueno, quizá uno de los mejores ejemplos de todo lo que os he estado contando hasta ahora es la novela After Dark. Esta es la novela de los noctámbulos por antonomasia, ¿no? En ella, que es una novela además que está escrita a modo de guión cinematográfico, de una forma muy peculiar, en ella Murakami se centra principalmente en un par de personajes, que son Mari y Takahashi, y estos personajes se mueven sin rumbo entre love hostels, cafeterías 24 horas, calles vacías y oscuras de la madrugada de Tokio, ¿no? La novela transcurre en una madrugada en la ciudad de Tokio, en una gran ciudad. ¿Y qué pasa en la novela? Pues aparentemente no pasa nada. Lo único que pasa es el tiempo, y somos conscientes de que pasa el tiempo porque Murakami nos lo recuerda en cada inicio de capítulo con un relojito que va marcando la hora. Pero la realidad es que realmente pasan muchas cosas. Y es que el estilo de Murakami entronca en esto con directores, sobre todo con directores cinematográficos, pero con muchos autores de la actualidad. Podríamos decir que está muy, muy íntimamente ligado, por ejemplo, con el cine de Wong Kar-wai o con el de Sofía Coppola. Todos ellos comparten esta visión de los nuevos romanticismos, este tipo de personajes, y aparte de eso también comparten una clave que es fundamental, que es la importancia del gesto. Esto quiere decir que muchas veces la gente achaca a las novelas de Murakami o a todos estos que no pasa nada, que no entienden qué pasa aquí. Pero es que la historia real transcurre debajo, en aquello que no nos cuentan, ¿no? Transcurre en lo que no se dice, en las cosas que se sugieren. Allí es donde están pasando todas las cosas, ¿no? Y esto, pues generalmente en las novelas, solo lo aprecian aquellos personajes que tienen un mismo modo de estar en el mundo, un mismo modo de sentirse. Por ello, en Murakami hay una parte bastante más amable en todas sus novelas, y es que generalmente las novelas siempre están protagonizadas por un hombre por un lado y por una mujer por otro. Estos personajes generalmente se atraen entre ellos, ¿no? Por esa condición, porque tienen un mismo modo de sentir las cosas, ¿no? Se atraen aunque no se conozcan, pero en el momento en que se encuentran, se reconocen uno en el otro como eso, que son seres intermedios, ¿no? Que son esos seres de frontera y se reconocen, entonces de algún modo se salvan mutuamente. La comprensión mutua los lleva a un estado de soledad compartida, creando así una especie de bienestar acomodado, pues dentro de todo lo que supone el vacío de la vida contemporánea, ¿no? Otro ejemplo de esto que nos está contando David lo podemos ver en la famosa novela Tokyo Blues. En Tokyo Blues, cada uno de los personajes está dotado también de una personalidad determinada y de un abismo propio. La solidaridad entre ellos entonces lo sustenta hasta un determinado punto y le supone una tregua en sus soledades. Por un lado, tenemos al personaje femenino Naoko, extremadamente frágil y ejemplo claro de la incapacidad de estos personajes para aceptar su realidad. Por otro lado está Midori, más extrovertida, pero igualmente solitaria y también habitante de un mundo propio. Y por último, el protagonista principal, Watanabe, un personaje abúlico, sin demasiado carácter, que se deja atraer por el magnetismo de los personajes que le acompañan, marcando así su camino y su propia identidad. Es entonces un ejemplo de antihéroe posmoderno que se deja llevar por la situación y se comporta como un mero espectador de su propia vida, como otros protagonistas de novelas de Murakami. En la novela presenciamos suicidios, muertes, abandonos, enfermedades, búsqueda del sexo como forma de reafirmación, inestabilidad emocional, incomunicación, pérdida de talento tras un episodio traumático, que encadenarán a los personajes y les obligarán a tomar decisiones y a enfrentarse a sus mundos. Es una novela de la corriente más realista de Murakami, en la que no hay sucesos extraordinarios ni mágicos, sino simplemente la convergencia de distintas existencias complejas. Es importante también fijarse en el contexto en que Murakami ha basado su historia, que son las revueltas estudiantiles de los años 60. A lo largo de sus páginas nos toparemos de improviso con manifestaciones, gritos, carreras, cargas policiales, que no tienen ninguna vinculación con la historia en sí, pero sí con la obra, pues como ha dicho nuestro compañero Oscar en un análisis sobre este libro, no deja de ser una metáfora de la mente de los personajes, de forma que los problemas psicológicos con los que conviven los personajes de Tokyo Blues se exteriorizan a través de todas estas protestas. South of the border, down Mexico way. Where they fell in love when stars above came out to play. And now as they wander, their thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. She was a picture Spanish lace, just for a tender while he kissed the smile upon her face, for it was fiesta and they were so gay. South of the border, down Mexico way. then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that they were parting. And he lied as he whispered mañana, for that tomorrow never came. South of the border he rode back one day. Desde una arboleda cercana llegaba el chirrido regular de un pájaro, un ric-ric, como si estuviera dándole cuerda a un mecanismo. Nosotros hablábamos de él como del pájaro que da cuerda. No sé cuál es su auténtico nombre, tampoco sé cómo es, pero se llame como se llame, sea como sea, el pájaro que da cuerda viene cada día a la arboleda que hay cerca de casa y le da cuerda a nuestro apacible y pequeño mundo. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. En las novelas de Murakami son muchos los elementos reseñables, pero hay un detalle que está en todas las novelas y que llama sobremanera la atención de todos los lectores, y es lo que podríamos denominar el otro lado. En principio puede entrañar cierta dificultad explicarlo, pero a lo largo de la literatura de Murakami podemos ir desgranando la existencia de este mundo, de este lado paralelo en el que ocurren hechos extraordinarios. Para explicarlo de forma mucho más tangible, podríamos hablar del mundo que está al otro lado del espejo. Estos dos mundos se mueven entre lo onírico y lo real, entre el sueño y la vigilia, y únicamente cuando ambos se fusionan podemos encontrar estos tintes de realismo mágico a los que se refería antes Celia. Por ejemplo, podemos hablar de Kafka en la orilla, el momento en el que empiezan a llover peces vivos. Son casos en los que nosotros, por sorprendente que sea, no es algo que nos parezca extraño, ya que dentro del contexto es una cosa que podríamos decir que es lo más normal del mundo. La historia de ese otro lado es algo que Murakami va desarrollando libro tras libro. Es que desde los libros más tempranos vemos una inclinación hacia lo onírico, como es el caso de La caza del carnero salvaje, un libro repleto de una simbología muy sutil que incide a menudo sobre esta importancia en el mundo onírico. A partir de este momento va a ir dándonos pistas sobre la existencia de este mundo de múltiples formas. El libro que sucede a La caza del carnero salvaje es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. El libro en el que nos muestra una alternancia de capítulos, y cada capítulo nos habla de dos mundos diferentes, pero que a la vez son mucho más cercanos de los que nos parece. Ya es a partir de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo donde se hace más visible la existencia de este mundo paralelo, cuando un simple árbol hace desaparecer a un gato perdido y una niña que observa por la ventana está convencida que ese árbol es la puerta de entrada al otro lado. Tanta importancia tiene esto que yo siempre he defendido que entender esta novela, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, era imposible en su totalidad hasta que 9 años después salió After Dark, que es un poco lo que retomamos este mundo del otro lado y nos lo va explicando poco a poco. A la vez, yo siempre digo que After Dark en ningún caso debe ser la primera novela que leas del autor, ya que es un libro muy íntimo y muy personal y que acaba por explicar todo aquello que ha estado cultivando a lo largo de los años. Decidimos trasladarnos al otro lado de la pantalla. Una vez resueltos a hacerlo, no es difícil. Basta con separarnos de nuestro cuerpo, dejar atrás la sustancia, convertirnos en un punto de vista conceptual desprovisto de masa. De esta forma podemos atravesar cualquier pared, podremos salvar cualquier abismo. Cruzamos la pantalla que separa los dos mundos. Nos trasladamos desde este lado al otro. En el momento en que atravesamos la pared y salvamos el abismo, El mundo se deforma muchísimo, se quiebra, se desmorona, desaparece durante unos instantes. Todo se convierte en un polvo fino e inmaculado que se esparce por doquier. Después, el mundo vuelve a reconstruirse. Una nueva esencia nos rodea. Todo ha ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. After Dark. A pesar de todas estas explicaciones, quizá sea un poco difícil entenderlo sin ejemplos, así que vamos a ver algunos. Por ejemplo, tenemos en el libro Sputnik, mi amor, podemos ver dos acontecimientos que están claramente relacionados con este elemento. Cabe decir y explicar que esto no siempre está definido como tal, como los dos lados, pero siempre que apreciamos un hecho extraño, si lo analizamos, siempre vamos a encontrar este otro lado. Por ejemplo, lo que vemos en Sputnik, mi amor. En Sputnik, mi amor, hay dos momentos en los que aparece este otro lado. Me voy a referir a uno de ellos, que es un episodio de uno de los personajes, un personaje femenino que se llama Miu, que se encuentra en una ciudad de Suiza por motivos profesionales. Y el entorno, que en principio le encantaba, paulatinamente va desagradándola sin un motivo aparente. A la vez también hay un personaje masculino que se llama Fernando, y que primero le resulta muy simpático, pero pronto empieza a percibir también una sensación de acaparamiento que a Miu le asusta. Entonces una noche decide ir a la feria y montarse en una noria que ella siempre observaba desde la ventana de su apartamento. Pero cuando su cabina se encuentra arriba, la noria se para y el vendedor, el responsable de la noria, se va olvidándose de ella, que es la única viajera. Entonces la puerta está cerrada con llave, así que tampoco puede moverse y no puede hacer nada. Y después de un momento de desesperación, decide mirar con los prismáticos su ventana, tal y como tenía pensado hacer. Entonces observa que en la ventana de su apartamento aparece Fernando, este chico que ella conocía y que le asustaba, y está desnudo. Y a continuación descubre que aparece una mujer. Entonces, para su sorpresa, comprende que se trata de ella misma. Entonces, encerrada en la cabina de la noria, contempla con sus prismáticos cómo al otro lado, en su apartamento, Fernando y ella tienen una relación sexual atípica, cargada de obscenidades, que hacen que se sienta como una desconocida ante sus propios ojos. Cuando finalmente este personaje recupera el conocimiento en el hospital, ha perdido el color de su cabello, el deseo sexual, la menstruación, la ovulación y las ganas de vivir. Y esa es la Miu que vive después para siempre en este lado, como si fuera una sombra de la Miu que se perdió al otro lado. Otro claro ejemplo que podemos encontrar es el que de lo que hablábamos antes sobre el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Y es que el libro desde el principio nos presenta dos mundos diferentes, uno realista y otro fantástico. En el primero, un informático se encarga de guardar cierta información valiosa en su cabeza y su monótona vida se ve alterada cuando un extraño científico le muestra una cabeza de unicornio. En la otra parte, tenemos un hombre que llega a un pueblo amurallado y el precio a pagar por entrar en este poblado es su sombra. Una vez que has entrado dentro, no hay forma de salir. Allí el narrador se convierte en un lector de sueños, tarea que hará a través de cabezas de unicornio archivadas, ya que el terreno que está alrededor de este pueblo está repleto de estas criaturas. Desde los primeros capítulos, la relación entre ambos mundos queda bastante clara, de la misma manera que no es un misterio que se trata del mismo personaje viviendo en el lado de acá y en el lado de allá. Y al final lo que realmente engancha al lector es el por qué el mismo personaje está viviendo en dos mundos tan diferentes. Otro ejemplo muy claro lo podemos encontrar en After Dark, de lo que ha hablado antes David, como un pequeño fragmento en el que Mari pasa por delante de un espejo y su propio reflejo se queda parado mirando cómo pasa su existencia de este lado, de este mundo. Y también se ve muy claro en todo lo que le pasa a Eri a lo largo de toda la noche mientras ella está durmiendo. Por otro lado, tenemos Kafka en la orilla, que es uno de los libros en los que más presente está este lado, Tanto es así que la historia nos cuenta el peligro inminente ante la fusión de los dos mundos, a no ser que alguien lo evite. Desde el principio se nos muestra un personaje llamado Cuervo que observa el avance de un hombre extraño cuya misión es asesinar gatos con el objetivo de construir un instrumento musical mágico a partir de los cuerpos de un gran número de animales. La obra está dividida, al igual que muchas otras obras del autor, en dos personajes que se van turnando. El primero es un joven maldito con un destino similar al de Edipo que acabará en un lugar remoto de un bosque donde se encontrará a unos soldados de una guerra que ha terminado ya hace décadas y décadas. Por otra parte, tenemos un personaje que ha perdido todas sus facultades a partir de un extraño accidente que ocurrió en su infancia cuando salió de excursión con todo su colegio, y hubo un momento en el que todos sus compañeros, incluido él, se quedaron sin sentido, perdieron la conciencia. La pérdida de estas facultades le da una nueva, que es la de poder entenderse con los gatos. Y bueno, a partir de aquí, ambos personajes, capítulo a capítulo, van observando claros indicios de fusión de los dos mundos y van asistiendo a muchísimos hechos extraordinarios que se van narrando página a página. Y bueno, me gustaría añadir una cosa antes de terminar, y es el tema de los gatos que acaba de decir Óscar. Y es que también es una cosa bastante curiosa, que la mayoría de los libros de Murakami están plagados de gatos. Y no es casual tampoco lo de los gatos, ¿no? Porque los gatos representan perfectamente el tipo de personajes de los que nos está hablando Murakami, de lo que nos está contando. Los gatos son esos personajes que viven ahí, en nadie sabe dónde, que están para acá, para allá, pasan desapercibidos. Entonces, no es casual que aparezcan tantos gatos. Pero bueno, sintiéndolo mucho, no podemos alargarnos ya porque hemos llegado a nuestra hora, al final del programa. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de Murakami durante mucho tiempo, pero hay que parar. Entonces esperamos que más o menos todo lo que hemos dicho os haya interesado, os haya resultado interesante, os haya gustado. Y que, pues si conocíais a Murakami, pues bien. Y si no lo conocíais, que os haya abierto un poco la curiosidad para acercaros a sus libros. Así que muchas gracias por vuestra atención un día más. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestro blog ojosdeoriental.blogspot.com. Y nos despedimos con la música que inspira y recorre pues gran parte de la novela After Dark. Hasta el próximo martes, pasad una feliz semana.